sueña de noche y que enloquece con cada botón que... Bueno, ahí estamos con Guillermo Ribeiro, que me llamaba al celular. Ribeiro, ¿de dónde sacaste mi celular? De un colaborador que tengo que conoce tu teléfono. Sí, decile que estuvo muy mal ese Peti que te dio el teléfono, estuvo muy mal, porque no corresponde que me llames a mi celular, Ribeiro. Bien, correcto. Esto es una radio, nosotros somos una pyme institucional, y si vos llamás a mi celular, suena que me estás apretando, ¿me entendés? No, para nada. Bueno, pero suena que me estás apretando, ¿entendés? Ribeiro, vos amenazaste que vas a cerrar. No, escuchame vos a mí porque vos me llamaste. Cuando yo llamo, respeto al invitado. Ahora, cuando el invitado se autoinvita, me tiene que aguantar. ¿Me entendés? Si no, no te saco el aire. ¿Me escuchás? Estoy escuchándolo. Perfecto. ¿Vos le dijiste a la gente que si sigue el paro van a cerrar la planta? No. Eso es lo que está en la tapa del diario de la mañana. Bueno, eso es un error. Por eso estoy llamándolo, para aclarar lo que... Bueno, es. Porque ¿sabes qué? La gente escribe acá a la radio y desde que existe el peladero tienen la misma amenaza de que van a rajar todos cuando hay quilombo, ¿me entendés? Si el peladero que ustedes laburan no es negocio, ya lo hubieran cerrado. Claro. ¿Entendés? Si no es negocio, cerralo. A ver, yo les puedo explicar y puedo conversar si me da la posibilidad. Yo te doy la posibilidad, pero me vas a tener que aguantar porque el que llamaste sos vos. Ningún problema. Así que yo te voy a hablar como quiero porque estás en mi casa. Está perfecto. Vos estás adentro de mi casa y te la tenés que aguantar. ¿Sí? Perfecto. Te escucho. Bien, yo lo que dije fue, ante una pregunta, si esto siguiese así, que me hizo el señor periodista que me... Contó, Jorge Caravento te lo preguntó. Caravento, sí, señor. Le dije, ¿qué me dice? Si esto sigue así, ¿qué posibilidades hay que se cierre? Es lamentablemente. No es lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, lo que es una amenaza, estimado. No, es una amenaza. Y no, sí. No es una amenaza. Sí, es una amenaza. ¿Me deja ¿puedo terminar la frase, por si favor? Tengo ganas, te dejo. Dale. Sí. Nosotros venimos manteniendo 200 puestos de trabajo. Sí. Hace casi 2 años. Sí. ¿Sí? No lo estás manteniendo. La gente está yendo a laboral y le pagás por su trabajo. No. No los mantenés. 3 horas por día. Sí, pero no los mantenés. No, está trabajando 3 horas por día y pagándole la jornada. Cerrá si no te sirve. Entonces, lo que se había pactado era, sí, justamente mantener la fuente de trabajo, y queremos mantener la fuente de trabajo de toda la gente de Roque Pérez. No estamos amenazando, al contrario, estamos siempre invirtiendo para que Roque Pérez te, pueda seguir... Te leo lo que dice el diario La Mañana. Bueno, yo quería ver esa nota porque yo no la vi esa nota. Si persiste el paro, iremos camino a cerrar el peladero, es lo que puso Jorge Caravento. Bueno. Si vos estás tratando a un periodista que tiene casi 40 años de periodismo gráfico de mentiroso, ya estamos complicados. No estoy tratando de... vuelvo a repetir lo que yo le dije a Fernando Garacho, y me pregunto si esto persiste así, ¿qué puede pasar? Que se cierre el peladero. Insisto, estamos haciendo todo lo posible desde hace 2 años y venimos negociando con el sindicato y con todos los delegados de la empresa para, sí, que esto pueda seguir adelante. Sí. Todas las medidas que se tomaron fueron compartidas con los sindicatos y con los delegados, conversadas con ellos y acordadas con ellos. Jamás la empresa tomó ninguna medida que fuera inconsulta o no conversada con los sindicatos o con los delegados. Nosotros lo que más queremos es justamente mantener la fuente de trabajo. Sí, pero en el medio de la negociación, si vos decís que vas a cerrar una empresa, es una amenaza. No es ninguna amenaza porque bueno, nunca se dijo eso. ¿Querés que le preguntemos a la gente qué opina, si no es una amenaza o no? Que manden mensaje de texto a la radio a ver si no opinan que es una amenaza lo que dijiste. Por eso llamé, para aclararlo. Sí, primero arrancaste muy mal llamándome a mi celular personal. Y está muy mal la persona que te lo dio, que ya sé quién es. Primero. Me pido disculpas por eso. ¿Tú? No me pidas disculpas porque eso suena apretada mal. No, para nada. No me importa lo que pensás vos. Yo te digo que es una apretada. Llamar a alguien que tiene un micrófono al aire a su celular personal es una apretada. Es un código del periodismo. ¿Te entendés? Bueno, no soy periodista yo, no me dedico a periodismo. Bueno, yo te lo estoy diciendo. Bueno, ahora lo aprendí. ¿Eh? Ahora lo sé. Bueno. Y yo no te creo, yo creo que vos sabías. No lo conozco, no soy periodista, discúlpeme, no soy periodista. No yo tampoco soy periodista, soy locutor. Bueno, yo no me dedico hasta... ¿De dónde sos, Ribeiro, vos? Hace 4 años vivo en Roque Pérez. ¿Y de dónde sos? De Berazategui. De Berazategui. ¿Y a vos te importa la gente de Roque Pérez? Muchísimo, porque vivo en Roque Pérez. ¿Sabés que no se nota nada? Vivo hace 4 años en Roque Pérez. ¿Sabés que no se nota? Para que esto siga adelante. ¿Sabés que no se nota nada? Que le digas, señor. No es mi pensamiento, decirle a la gente de Roque Pérez, en el medio de la negociación, que van a cerrar el peladero si sigue el paro, ¿sabés cómo se arregla? Con que ustedes pongan lo que tienen que poner y que le deben a la gente y se arregla todo. ¿Vos te crees que la gente tiene ganas de seguir estando en la calle, ahí, mojándose, no está sin laburar? ¿Dónde están? Yo tengo las fotos, hermano. Eso es del día de ayer. No, bueno, yo tengo las fotos, estuvieron en la calle. Pero no es... A ver, vuelvo a esto. No es ninguna amenaza, estamos trabajando, justamente estamos negociando todo desde hace mucho tiempo para que esto no suceda. Lo que tenés que hacer es poner la plata que debes, no negociar. La plata no se le... ¿Cuánto le debes al Estado? ¿Cuánto debes de luz? Contame. A ver. No, contestame eso. Yo no soy la parte de finanzas. Listo, no estoy en esa parte, ¿sí? No estoy en la dirección de la... Bueno, llama al que está en finanzas y que venga a hablar conmigo. Yo le digo lo que ustedes... Yo me refiero a lo que ustedes están diciendo de la nota, que no fue así. Que es a lo que vos te conviene. Yo lo que estoy trabajando hace 4 años, lo que estoy trabajando en la empresa, que es para mantener la fuente de trabajo y que la gente tenga el trabajo seguro como hasta el día de hoy. No, lo que vos perseguís es tu propio beneficio y que la gente siga ganando guita en los dueños. A vos no te importa la gente, porque si no, bueno, no podés decir, vamos a cerrar el peladero en medio de una negociación. Vuelvo a decirle que eso no es todo como yo lo dije. Si me preguntaron qué podría pasar si esto se presenta así. Si eso persiste, tendremos que cerrar. Eso es una cosa que está inevitable. Si no, pues se puede mantener un estado de huelga por tiempo indefinido. Cerrá. ¿Se entiende? Cerrá. Entonces, yo lo que le pido es... nosotros estamos trabajando para que esto siga adelante. Se está haciendo todo lo posible para que esto siga adelante y después seguimos negociando y avisamos a las cosas como venían, cómo está la actividad y con los problemas que tiene la actividad en estos momentos, ¿sí? No somos una empresa que se dedica a sacar a la gente, porque si estamos manteniendo 200 puestos de trabajo hace mucho tiempo, cuando tenemos que haberlos quitado, y nosotros velamos por el bien de los que Pérez y por... Seguís amenazando. Deberíamos haberlos quitado. ¿Es otra amenaza más? A ver, los delegados y la gente sabe que estamos trabajando 3 horas por turno, 4 horas por turno, señor, cuando tiene que trabajar 9 horas por día. Entonces, la empresa sigue pagando los sueldos completamente con toda la jornada de trabajo. Cuando trabajan 3 y 4 horas y la gente lo sabe también. ¿Qué estás haciendo? ¿Beneficencia? No, señor, manteniendo la fuente de... Si a vos no te diera guita la empresa, ya lo hubiera cerrado. No me vengas a sanatear. No es ninguna sanata. Bueno, escuchame una cosa, Ribeiro. Ribeira, yo no voy a hablar más. Yo tampoco. Te voy a dejar hablar a vos lo que vos quieras. No, yo lo que digo... Te doy el espacio, te doy 4 minutos para que digas lo que quieras. Porque yo voy a hablar horas de Criave. Bueno, hable todo lo que usted quiera. Yo le voy a explicar y voy a decir lo mismo que dije ayer por la televisión de aquí. Dale. Por los medios acá locales. Estamos negociando con el sindicato y con los delegados hace más de 6 meses, viendo la problemática que va a ser los meses de agosto hacia noviembre, avisando cómo venía la actividad, cómo venía todo el contexto del país inclusive. Tomamos a fines de mayo, principios de junio, volvimos a ver que este va a estar muy complicado, entramos en el Ministerio de Trabajo con lo que se llama un programa preventivo de crisis, ¿sí? Y acordamos oportunamente, tanto con el sindicato como con los delegados, nosotros teníamos previsto pedir media jornada, que es lo que está trabajando la gente, pagar la media jornada, que es lo que trabaja, más ese por 120 días. Acordamos con el sindicato y con los delegados hacerlo el 70% de la jornada por 90 días, respetando los aumentos que no están homologados y se están pagando, y respetando toda la fuente de trabajo. No sabemos por qué después, esto aparentemente la gente nunca lo supo, y es lo que llegamos a esta medida de fuerza. Ahora, esto es lo que se habló, con los delegados y con el sindicato. Nosotros estamos haciendo siempre el esfuerzo para mantener la fuente de trabajo de aquí en el peladero, de no afectar ni siquiera al pueblo ni a la gente que está trabajando, ¿sí? La empresa jamás tomó una medida en consulta, jamás tomó una medida no consensuada. En 14 años que está en la empresa, jamás tomó ninguna medida que pueda afectar al personal sin haberlo consultado y charlado previamente. Que esto fue lo que hicimos durante meses. Y estamos cumpliendo con todo lo que se ha acordado de pagar los sueldos y todo. De deudas no tenemos ninguna. Estamos hablando de un día de descuento, que eso nos sentaremos a negociar hoy en el Ministerio de Trabajo con el sindicato. ¿Ya está? Sí, señor. Ribeira observó que la perspectiva es comenzar nuevamente con la faena. En estos días no trabajan 450 obreros con pérdidas monstruosas para la empresa. ¿Dijiste eso? Exactamente. Bien. Ante la consulta si el sindicato rechazara la propuesta de conciliación, el representante de Criave fue categórico al señalar que iremos camino a cerrar el peladero de pollos. No se puede trabajar de esta manera, por lo que observamos, el gremio no mira lo mismo que opinamos nosotros, máxime cuando estuvimos desde hace meses negociando y consensuando. ¿Lo dijiste? Eso sí, es verdad. Es verdad, perfecto. Bueno, ¿tenés algo más que agregar? Sí, que la persona del sindicato que está viendo aquí es la misma persona que estuvo en RACIC y así terminó RACIC, esta roja, con una planta cerrada. Sí, y terminó Scioli poniendo 100 palos en cada una. Es lo que no queremos nosotros. Nosotros queremos que esto siga trabajando por el... A RACIC no le fue mal, se llevó 100 palos. Nosotros no estamos en el mismo camino, no queremos seguir igual que RACIC. La idea justamente es no seguir con el camino RACIC. Queremos seguir trabajando con los puestos genuinos y que la gente, por su trabajo, perciba salario y la empresa siga invirtiendo en el Roque Pérez. ¿No diste un ejemplo que favorece mucho? Porque si empiezo a arrancar la pintura de RACIC, que no quedan bien parados ustedes. Bien. Te llegó un mensajito, ¿y qué te dice Perea? No sé si es Perea. Fíjate, a ver. Seguro que es Perea que está escuchando la radio. No, un delegado de Molino. ¿Y qué te dice? Si se puede saber, ¿no? Disculpame. Si estamos vendiendo pollo. Bueno. Estimado. El mensajito era eso. Estimado, si tenés que cerrar la empresa, cerrale y dejásela a una cooperativa que labure. Sí, que la cooperativa le puede pagar un sueldo de 1.500 pesos. No sé qué va a pagar. Acá tenemos ejemplos como la cooperativa Sixa, del Molino Sixa de Saladillo, que tuvo un problema parecido y hoy los empleados la están manejando de una manera maravillosa. Así que, no sé. Yo lo que te digo es que nadie sigue al frente de una empresa si no tiene ganancia. ¿Me entendés? Sí, sí. Si la ganancia es a costa de no pagar los sueldos, es otro tema. No estamos ganando a costa de no pagar los sueldos. O no pagar la luz, o no pagar los impuestos, ¿entendés? Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué? Estamos de acuerdo. O sea, nadie dice que... Claro, si uno no paga los impuestos y se queda la plata, gana plata. Si uno no paga la luz y se queda con la plata de la luz, gana plata. ¿Entendés? Si no pagásemos la luz, no estaría funcionando el peladero. ¿Si no pagas qué? Si no pagásemos la luz, como usted dice, no estaría funcionando el peladero. No, yo no digo que ustedes. Digo, si uno no paga la luz. Perfecto. Eso te lo tomaste vos por tu cuenta. No, pues yo me está diciendo desde que hemos comenzado que no pagamos, no se paga la luz, no se paga... No, yo dije si uno. Vos tendrás otro problema, porque yo dije si uno no paga... Al Estado, los impuestos. Por ejemplo, yo que no pagara los impuestos, las retenciones, todas las cosas, la fortuna que me cobran de luz, genero una deuda. La empresa me tiene durante mucho tiempo, seguramente, pero la voy a deber a la plata, y esa plata me la meto al bolsillo y chao. ¿Cuándo van a volver a trabajar los empleados de Criaver? Nosotros deseamos que fuese hoy. ¿Cuándo van a poner ustedes lo que tienen que poner para que vuelvan los empleados? No estamos debiendo nada de sueldo, señor. Los sueldos están saldados, ¿sí? Vuelvo a esto, no están saldados. La discusión no son los sueldos. Es un día de descuento que se hizo por las horas que no trabajaron, nada más que eso. Eso es lo que estamos discutiendo. Acá me dicen otra cosa. Bueno, yo le digo lo que es la realidad porque soy la persona que está en esto, ¿sí? Yo sé lo que estamos hablando y sé de lo que estoy hablando. Sueldos estamos al día, estamos hablando de un día que se descontó por las horas no trabajadas que ya estaba acordado. Nada más que eso. Nada más que eso, señor. Por eso estamos sentándonos en nuestro trabajo a cerrar este tema de una vez por todas para que la gente pueda trabajar y nosotros podamos también trabajar. ¿Querés que te lea los mensajes que llegan a la radio? Ningún inconveniente. Bien. Te vas a ganar un bonus este mes. No gano bonus. Yo quiero el bienestar de la gente. Por poner la cara así, para defender a los dueños de la empresa, te vas a ganar un bonus. No. A ver, dicen por acá. Hola, Carlos. Soy Elizabeth. Quisiera saber qué pasó con la plata que le había dado el Estado. No me digas que no es tu área, porque si no empezamos así. ¿A qué plata del Estado? No sé. Yo te digo lo que dice acá la gente. Por eso, el Estado, lo único que nos está dando en este momento es un subsidio del Ministerio de Trabajo de 2.000 pesos, que es llamado Programa de Reconversión Productiva, que lo cobra la gente directamente y no pasa por la empresa. Bueno, otro. Se están llenando los bolsillos porque lo que más se consume es pollo, dicen por acá. El consumo de pollo bajó el 10% el mes pasado. ¿Por qué no da la cara el contador? Salí por televisión, sin ningún inconveniente, que soy yo. El contador supuestamente soy yo. Bueno, yo te leo lo que dice la gente. Sí, sí. Que vean el canal 2 o canal 4 de Roque Pérez y me van a ver hablando con la gente, con el señor Barral. Bueno, bueno, gente que... No, hay algunos que no te los puedo leer, sí. Porque es terrible. ¿Qué dicen por acá? Sí, es amenaza lo que hace Rivera, dicen por acá. Bueno, básicamente son algunos mensajes que tienen que ver eso con eso. Carlos, ¿quién lo conoce a Rivera? Que hable Álvaro Perea, que es el responsable. A ver, espérate que se me... que hable Álvaro Rivera. ¿Quién conoce a Rivera? Que hable Álvaro Perea, que es el responsable, que vendan los campos que se compraron con los subsidios y que paguen lo que deben, dicen por acá. No sé a qué campo se refería. No, no sé, por eso yo te dije, querías que te... Vos aceptaste que yo te lea los mensajes de la gente, te los leo. Sí, estamos de acuerdo. Carlos, miente este hombre. Mi hermano trabaja en Criave y le deben hasta parte del aguinaldo. Los sueldos se los están pagando en cómodas cuotas. Le dan a esa gente, pobre gente, 2 a 3 mil pesos por semana. Una vergüenza. Los sueldos fue lo que se acordó con el sindicato y los delegados, que se va a pagar en forma semanal, y se está cumpliendo con todo eso dentro del mes. Sí, señor, eso es verdad. Y no lo desconocemos, y estaba todo el mundo de acuerdo. Estaba acordado con el sindicato y con los delegados. Bueno, a ver si llega algún otro mensajito más. Que no mienta más, dice por acá. Bueno, no tenés mucho consenso en la gente, Rivera. Mi función en la empresa seguramente no tiene consenso, ¿sí? La plata del intendente, ¿dónde está? Lo que conseguían con el subsidio del gobierno, dice. Vuelvo a repetir, lo que siempre se tuvo como subsidio del gobierno fue el programa de reconversión productiva. El Estado el REPRO. El REPRO, famoso. Sí. Se pagó hasta el mes de diciembre, que se cobró en enero. El Estado lo suspendió hasta el mes pasado. Se está cobrando, y vuelvo a repetir, no pasa por la empresa de dinero, directamente. El Ministerio de Trabajo lo deposita en una cuenta que tiene cada persona. Bueno, yo te digo, escuché lo que dice este mensaje, pues medio complicado, porque dudan de tu identidad. Que no mienta más, que no pague el aumento del aguinaldo, que nos pague el aumento del aguinaldo, y ese no es Guillermo, nada que ver la voz de ese con Guillermo el contador. Soy Guillermo Eduardo Rivera. Bueno, te digo lo que dice la gente. Bueno, yo no entiendo cómo le da la cara. Evidencia en persona la corrupción. Perea, ¿dónde está? En el Caribe, y los acuerdos son amoldados a él, dice la gente. Es lo que piensa la gente. Yo te estoy dando un baño de realidad de tus vecinos que vos querés, te decís que te preocupan tanto. Sí, señor. ¿Entendés? Bueno, por ahí no tenés la oportunidad de tener contacto con tantos vecinos de golpe como te lo tenés en la radio, y está bueno que lo tengas. ¿Entendés? Sí, señor. Perfecto. Le pagan a todos con el agua que se le pone al pollo. El kilo de pollo es ganancia, dicen acá. 600 gramos de agua por pollo y llega con un kilo a empaque para salir a la venta. No es así, pero bueno. Bueno, yo te... Sí, está perfecto, Carlos. Usted me lee los mensajes que yo... Yo te digo lo que dice la gente. ¿Vos te crees que yo lo invento esto? No, señor. Aparte, no, me acabo de enterar. 600 gramos de agua le ponen al pollo. Es imposible. Bueno. A ver, habían quedado en depositar 4.000 por viernes y nos terminaron depositando cualquier número. No es así. Son todos mentirosos los vecinos Roque Pérez. Se pagó 4.000 pesos, fue todo lo que está acordado. El primer depósito fue de 4.000 pesos y después se fue pagando todas las semanas. Fue lo que estaba acordado. El primer depósito, 4.000 pesos por mes. Vos te das cuenta que después de esto está complicado caminar por Roque Pérez, ¿no? Es lo que piensa el pueblo, dice acá, que le da de comer a él, que no se olvide de eso. Termino con ese mensaje porque ya hoy es viernes y los viernes son distintos en la radio, y te di derecho a réplica porque me refería a vos precisamente, porque me pone muy de la cabeza que amenaces con cerrar la planta en medio de una negociación, y como te nombré, te di derecho a réplica, Guillermo. Guillermo, ¿no? Sí, sí. Guillermo, así que te doy el minuto final a vos para que cierres y digas lo que quieras. Mantener lo que vengo diciendo, la empresa sigue trabajando para mantener los puestos de trabajo. Queremos seguir adelante, necesitamos todos seguir adelante, seguir trabajando. ¿Listo? Sí, señor. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Cuerpo y alma, ¿no? ¿Listo? ¿Ya está? Ya lo conocieron. Es así. Esto arrancó con una llamada a mi celular, que está muy mal lo que hiciste vos, el que le di. Yo sé quién le dio el número de celular a este muchacho. Por supuesto que está bloqueado ahora, ¿no? Pero vos que le diste, yo te pensé que eras mi amigo de tanto tiempo, le diste mi número de celular a este muchacho, lo voy a digo al aire, no te voy a quemar, porque sé quién sos que le diste el número de celular, no te voy a quemar, está muy mal lo que hiciste. No se lo llama por privado a una persona que tiene micrófono, se lo llama públicamente. Y basta con este tema, ya está, es viernes, son las 10, nos vamos a un poquito de música. Y volvemos con listo, basta.